concepto gravitante en esta a nivel tradicional. Entonces, contar muchas cosas de día, como que saben muy bien, me preguntas tú, ¿tu nombre? Laura. Laura. Bueno, aquí tienen una definición que hay que sabérsela sola. Esa versión nos entrega Eduardo Gurú, el gran profesor uruguayo, les había contado, y nos dice qué es la jurisdicción. No, después esto ha avanzado la doctrina bastante más, pero es importante conocerla porque tiene un montón de elementos que nos permiten ir dando las características de esta función especial que realiza un poder del Estado. O que va a realizar, si termina siendo un sistema de justicia, va a realizar el sistema de justicia, porque eso no cambia, porque la función será la misma, aunque le pongamos otro nombre, ¿cierto? Le podemos colocar otro nombre, pero va a ser exactamente lo mismo. Ahí se ve mejor, parece, ¿no? Sí, se ve más grande. Ya, ¿cierto? Entonces, lo primero que dice, después de que vemos que una función es pública, la realiza el órgano competente del Estado, no cualquier individuo, a través de formas que se ha generado la ley y no cualquier parte de la ley, y que a través de ella, por un acto que vamos a llamar de juicio, un procedimiento, se va a determinar qué derecho tiene este, qué obligación tiene esta otra parte, ¿cierto? Se va a declarar un derecho, se va a establecer constituir una situación jurídica, un estado jurídico, etc. ¿Cierto? Mediante decisiones que van a tener este efecto tan poderoso que es de cosa juzgada. Y como tiene este efecto de cosa juzgada, vamos a poder ejecutarlo incluso por la fuerza. Y la fuerza la va a ejercer el Estado en contra de quien no quiere cumplir la sentencia. Una fuerza legítima. Porque la ejerce el Estado en contra de alguien, pero a que ha habido un proceso previo que le da esa legalidad y esa legitimidad a la fuerza que ejerce el Estado. Porque nosotros no podemos ejercer fuerza respecto a otra persona. ¿Sí o no? ¿Podemos nosotros ejercer fuerza en contra de otro? Sería ilegítimo. Eso es ilegítimo. La fuerza de un particular, de una persona respecto a otro, es ilegítima. El Estado nos prohíbe hacernos justicia por mano propia. Sea autotutela. La legislación nos prohíbe eso. Nos establece un mecanismo donde las partes, que somos todos distintos, pero nos vamos a plantear en un plano de igualdad jurídica, ante un tercero imparcial, para resolver conflictos. Nos han quitado la posibilidad de hacer uso de la fuerza, pero nos ofrecen un mecanismo pacífico y dialéctico de solución de conflictos, que va a determinar quién tiene derecho y quién tiene la obligación. Y que quien tiene la obligación, conforme a esa decisión que tiene fuerza por ser juzgada, tiene que cumplirla. ¿Qué pasa si no la cumple? Se hace por la fuerza. Y ahí el Estado, el que no nosotros, el Estado ejerce fuerza en contra de quien no cumple la obligación y lo ejecuta. ¿Se puede ir preso por una obligación? Preso, término así. ¿Existe la prisión por deuda? Sí. ¿No? ¿Y la eliminada así como la esclavitud? ¿Y la pensión alimenticia? Entonces, ese es el caso especial. Pero nadie puede ir preso privado de la libertad por una obligación. Eso pasaba en la época de la esclavitud. Eso, la modernidad se eliminó, ¿cierto? Ya no podemos hacer eso desde el siglo XIX. 1830 y tanto, saliendo las leyes que empezaron a lograr la ejecución y ya no prohibieron la prisión. No se puede una obligación cumplir, sino que los bienes del deudor, presentes y futuros, embargamos, le quitamos sus bienes, lo despojamos, lo desposeemos por la fuerza. Pero me dice, bueno, y la obligación alimenticia, bueno, ahí es distinto. La obligación alimenticia no solo legal, también es moral, donde está expuesta la vida de una persona, ¿cierto? Lo que justifica medidas de apremio. Son situaciones especiales. También hay otras situaciones especiales. El tema cuando es el Estado que el acreedor, ahí cosas extrañas, entre comillas, pueden aplicarse ciertas medidas de apremio, ¿cierto? En caso que el Estado. Pero en general las obligaciones no se pueden cumplir. Un banco, ¿qué es lo que hace un banco? Te quitan la casa, te quitan esto, te digamos, ok. Pero esa es la fórmula. Esa es el ejercicio de la jurisdicción, el uso de la fuerza. Profesor, ¿ah? Si el CAE es una obligación, ¿por qué hay tanto deudor que no pagan? Y deudores de los que ganan mucha plata como los que andan a la estrella afuera. Porque depende de los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. El mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación no funciona bien, los acreedores no van a tener el pago de lo adeudado. Y si los acreedores no tienen pago de lo adeudado, entonces mejor invierten en otro país. Para que hayan inversiones y acreedores, etc. Fundamental que haya un país serio que tenga mecanismos adecuados, si no, chao. Las lucas las ponemos y las metemos en otro lado. También tienen que los acreedores querer cobrar. También tienen que ser dirigentes. Si no son dirigentes, siempre quieren sus títulos, se presentan las demandas mal, no las llevan adelante, tampoco hay cobro. Así como los municipios muchas veces no quieren, no presentan demandas de cobro de derechos de aseo adecuados. Lo dejan ahí, y una alcalde se va contra la oposición. Hasta que le escriben sus derechos. Y de ahí lo que te dice el municipio, el hacer un nato, dice: me mande la prescripción. El municipio ni siquiera se defiende la oposición. Así que puede ser muy, multifactorial. Pero en general, ¿cierto? Las obligaciones se pueden hacer efectivas en los bienes del deudor. Entonces, ¿y cómo se hace a través del ejercicio de la jurisdicción? Por ahí les que explicaran las palabras del concepto y les decía en el número 2, en el Congreso se inicia un juicio, en el poco lo que hemos hablado en el fondo de eso, si en el Congreso se inicia un juicio político en contra de un ministro en Tribunal Superior de Justicia, no sé si han hablado del juicio político en contra del ministro tanto, pero no los políticos, sino los que están dentro del cuerpo judicial. ¿Se acuerdan del último caso de la ministra, una ministra de la Corte de Relaciones de Valdivia? ¿Se acuerdan que habían estado, le habían dado el beneficio de la libertad condicional a un diputado que luego cometió un asesinato horroroso en el sentido? ¿Se acuerdan de ese caso, cierto? Entonces, era una ministra de Corte de Relaciones, pero también han habido de ministros de Corte Suprema, Carreño, han habido acusaciones constitucionales, ¿cierto? Que se llevan a cabo en el Congreso. Y se decide. La pregunta era: ¿usted cree que hay una función jurisdiccional ahí? Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Creo haber leído, o sea, no, leí algo que hacía nombrar que aunque no era un poder específico, no era una rama del poder judicial, sí tenía la posibilidad de poder llevar a cabo este tipo de acusaciones, que no es propiamente tan un juicio, porque si se determina, pasa a la etapa siguiente, que sería el Tribunal Constitucional, por lo que entendí. Termina ahí, en el Congreso. Se dice que lo que uno tiene que mirar cuando quiere analizar si hay ejercicio de la jurisdicción es si se está resolviendo algo con antagonista. Muchos creen que ahí, aunque lo esté ejerciendo un poder distinto, es una función jurisdiccional. Otros creen que en realidad tienes una apariencia de jurisdicción, pero en realidad el contenido de este juicio, entre comillas, es realmente político, más allá de que sea ejercicio de jurisdicción. Yo, lo personal, creo que no es función jurisdiccional. Un juicio, el apellido político lo dice todo. Y ahí son votaciones, y claro, en el Poder Judicial también en las salas hay votaciones. Pero es distinto el contenido político tan fuerte que tiene que podría rechazarse algo que quizás debió ser acogido. O acogerse algo que quizás no debería ser rechazado porque hay los acuerdos políticos que permiten dar o no lugar a esas acusaciones. Entonces, para algunos es función jurisdiccional, quizás otros piensan que no lo es. Pero eso nos demuestra que la función jurisdiccional quizás no solo está radicada en el Poder Judicial, sino que la podemos encontrar quizás en otros órganos. Se dice que donde hay jurisdicción hay cosas juzgadas y donde hay cosas juzgadas hay jurisdicción. De hecho, cuando definimos jurisdicción, decimos que se resuelven los conflictos de las decisiones con la autoridad de cosas juzgadas eventualmente factibles de distribución. Y les preguntaba qué conocen de cosas juzgadas. Y la cosa juzgada, muchos les atinaron, ¿eh? de que es un efecto que producen las resoluciones, en virtud de las cuales, una vez que ya está decidido un asunto, no puede volver a discutirse el mismo asunto. Una vez que ya pasamos todas las instancias, pasamos por los recursos, no puede volverse a aceptar, ya tiene que terminar en algún momento el conflicto. Y se dice entonces que se produce la excepción de cosa juzgada, o sea, se quiere volver a discutir esto, entre las mismas partes, el mismo asunto, el mismo objeto, entre la chiquilla, decimos, no, esto ya está resuelto, excepción de cosa. Pero la cosa juzgada también tiene otra mirada, que es el lado de la acción. La cosa juzgada también significa, por otro lado, es que una vez que está terminado un juicio con toda su instancia, toda su etapa, aquel que obtuvo en el juicio tiene derecho a exigir el cumplimiento o ejecución de lo resuelto. O sea, la cosa juzgada tiene una doble mirada. Una mirada más bien positiva en el sentido de que permite ejecutar lo resuelto, y una mirada negativa en el sentido que él puede impedir que se vuelva a discutir el mismo asunto. ¿Ok? Por ahora quiero que tengamos eso, esa idea de cosas juzgadas. Imagine un conflicto entre dos personas sobre la propiedad del inmueble. ¿Estima que la jurisdicción es el único mecanismo que debe existir para solucionarlo? ¿Qué creen? ¿Solo la jurisdicción es la forma de solucionar el conflicto o pueden haber otras? Hay medios de negocio pasivo que no necesariamente tienen que llevar a un juicio. Pueden haber medios de solución distintos, ¿cierto? Al juicio. Como una negociación, alguien puso mediación, podría haber un arbitraje, una transacción, etc. Podrían haber otras instancias de solución de conflictos. Tanto es así que cuando estudien el procedimiento van a ver que una etapa del procedimiento se llama conciliación. Que lo que busca es que dentro del juicio se acerquen las partes guiadas por el tribunal y se llegue a un acuerdo. Eso se llama conciliación. Entonces, no, el juicio no es la única vía. De hecho, ojalá que todo terminara con otra forma distinta, alternativa al juicio. Dos. Una persona, dice. Una persona mantiene una deuda con un banco. Lamentablemente no puede pagar. Y a la que ahora inicia el cobro a través de un juicio ejecutivo. Es importante que vamos empezando a conocer palabras, estos discursos jurídicos, procesales. Esto es un procedimiento compulsivo que tiene por objeto entregar y rematar bienes del deudor en cantidad suficiente hasta hacer el pago completo de lo adeudado, ¿cierto? Ah, ¿qué clase de tribunal estima que debe conocer este juicio? ¿Civil? ¿Lo pusieron un tribunal civil? Yo puse juzgado de letra. ¿Juzgado de letra? Es como el género, tribunal civil es como una variación más específica de un juzgado civil. De un juzgado de derecho, perdón, así que está bien. Los juzgados civiles son jueces de derecho. Así que está bien. ¿Alguien puso un juez de comercio? Yo coloqué tribunal de comercio. En Argentina se llaman tribunales civiles y comerciales, ¿eh? Así que está súper cercano. ¿Qué más otras versiones me pusieron? Es ejecutivo. Ese es el procedimiento. Claro. El procedimiento del ejecutivo. Pero aquí lo que estamos tratar de ver qué juzgado. ¿Ya? Y si tuvieran que legislar al tribunal de qué lugar, ustedes le atribuirían competencia para conocer el asunto. Alguien, hay varias opciones aquí, ¿eh? Alguien dijo, ¿tú qué dijiste? Yo puse que al lugar donde se firmó el contrato. El lugar donde se firmó el contrato. Donde se produjo el compromiso, el problema de las partes. También le puse la razón. ¿Sí? Yo le puse el domicilio del banco, alguien me puso. Sí. Del domicilio del banco, del acreedor. Del lugar donde se celebró el contrato, me pusieron, donde hubo el compromiso de pago. Yo recuerdo, profesor, que en algunos contratos que leía dice que para los efectos de, se acordarán los domicilios, y ahí se indica el domicilio que generalmente... Muy bien, pero eso ya es un acuerdo de las partes. Yeah. Está modificando la norma legal base. Entonces acá estamos viendo la norma legal base, pero efectivamente... Muchas veces esa norma legal base es modificada en los contratos donde las partes fijan su domicilio en determinado lugar y se someten a la jurisdicción de esos tribunales. muchas veces cuando celebramos contratos de cuenta corriente, de cuenta en las casas comerciales, te hacen firma aquí, firma aquí, firma aquí. Y uno va y firma aquí, firma aquí, firma aquí. Pero si se dan cuenta, como bien dice su compañera, Laura, van a encontrar una cláusula que dice que están designando domicilio a Santiago y se están sometiendo a su tribunal. ¿Alguno de ustedes ha revisado esos contratos que ha firmado Falabella, París, Ripley, Banco Este, Banco Loto, Banco ¿no? Revísenlo. Y se van a encontrar que han designado domicilio en otra comuna, le han otorgado competencia a otros tribunales. Pero la base es, por ejemplo, lo que ustedes están diciendo. ¿Saben cuál es la regla general que vamos a mostrar esta semana? Que el tribunal competente es el domicilio del demandado. Esa es la regla general. Porque el demandado, por así decirlo, no es culpable hasta que sale la sentencia, ¿no? Será deudor cuando la sentencia diga que el deudor y el demandante es el acreedor. ¿Les parece justo que los demanden en el domicilio del actor? ¿Quién corre con los gastos? Un mínimo acceso a la justicia es que me permitan defenderme en mi domicilio. Yo me veo ligado al juicio contra mi voluntad. Yo no sé qué está demandando. Si usted quiere demandar, entonces tiene que demandar ante el tribunal del domicilio del demandado. A menos que haya pactado algo distinto. Y haya cambiado el domicilio. Ahí usted puso la soga al cuello y renunció a ese beneficio que tiene personal. ¿Puede renunciar a eso? Sí. Porque recuerden que hay la norma del Código Civil que dice que los derechos son renunciables en la medida que miran el detalle particular del renunciante, de la parte. Eso pasa bien. Es posible renunciar en el contrato. Eso que nos señala Laura, lo vamos a estudiar este semestre. Que se llama, la figura que dice la Laura se llama prórroga de competencia. Es un instituto materia hiper preguntada en este semestre. Pregunta segura en solemne es esa. Prórroga. Sí, pero más importante. ¿Ya? Entonces, es importante mirar que el domicilio, el tribunal competente, implica mirar el territorio. Y el territorio puede estar dado por el domicilio del demandado o el domicilio del demandante. ¿Encuentran algún caso donde se justifique que sea el domicilio del demandante el tribunal competente? ¿Se imaginan algún caso donde la situación es contraria, donde la ley debería reconocer al demandante la posibilidad de demandar en su domicilio y no en el del demandado, que sería injusto incluso obligar al demandante a presentar la demanda y llegar a un juicio en el domicilio del demandado? El tacto, profesor, generó mucho dolor de cabeza porque cobró las multas en Santiago para los que estaban impagos. Es que está relacionado a un policía local que siempre va al lugar donde se cometió el hecho. A mi viejo le clonaron la patente y lo tenían en el lugar. Pero ese es el lugar donde se cometió el hecho. ¿Ya? No es donde, y es un tema infraccional, acá parecemos un juicio, donde hay un demandante y un demandado con domicilios distintos. ¿En qué caso podría ser? Donde actúa el fisco, parece, me suena a mí. El fisco efectivamente tiene una atribución ahí de competencia para el beneficio de él y podría demandar ante su domicilio. Muy buena. Sí. ¿Familia? Es que el Estado está siempre. Siempre el Estado tiene la norma excepcional en su favor. Pero donde más se da. En familia. En familia. Más específico. ¿Tu nombre? Francisca, algo más específico, porque de hecho familia hay muchos conflictos. Pensión de alimentos. Pensión de alimentos. ¿Les parece lógico que el alimentario, el que demanda alimentos, ¿cierto? Que no le están cumpliendo esa obligación legal y moral, pero básica, del pago de la pensión alimenticia, y lo vamos a obligar a irse, que está su vida en peligro, porque la pensión alimenticia no es cualquier obligación? Pasa que nos acostumbramos a ver que no se pague. ¿Y ahí es independiente si son alimentos menores o mayores? No es independiente. Menores y mayores. Los alimentos, la persona que tiene derecho a una pensión alimenticia y que está demandándolo porque justamente no se lo están pagando, está en una situación sumamente riesgosa de vulnerabilidad. Entonces, obligarla a litigar, más aún en un domicilio del alimentante, ¿Les parece lógico o no? Ahí la ley le da un derecho de opción. Entonces puede demandar en su propio domicilio. ¿Eso no es un derecho a...? Es un derecho de opción en realidad. Pero ya lo vamos a ver. Puedo optar. Puedo optar. Esa opción. Pero ya lo vamos a ver. O sea, se dan cuenta que en general es el domicilio del demandado, sí, pero también pueden darse distintas hipótesis. Si estamos hablando de un conflicto sobre un inmueble, ustedes van a ver que en nuestra legislación la propiedad inmueble, el inmueble son como verdaderos agujeros negros, en el sentido que tienen un campo gravitacional que hace que todo gire en cuanto a la propiedad raíz. Toda la reglamentación va a la propiedad raíz. E incluso en materia de competencia, si la acción es inmueble, vamos a ver que puede ser competente el tribunal del lugar donde se encuentra situado el inmueble, donde esté la pertenencia minera, donde esté el predio sirviente. Vamos a ver varias opciones. O sea, el territorio no es solo el del demandado, pueden ser otras formas. Eso ya después lo vamos a estudiar con más detalle. ¿Ya? ¿Hago listado a todos los tribunales que conocen? Me nombraron algunos, muchos tribunales, otros dos o tres. O sea, hay de todo. Acá nosotros vamos a estudiar los tribunales ordinarios: Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, tribunales inferiores que son los de letras, los de juzgados de garantía y tribunales orales. Específicamente vamos a ver los juzgados de letras, las cortes de apelaciones y Corte Suprema, que nos vamos a ver todo. ¿Cierto? Eso, cumplí el objetivo de caminar lo que tengo que ver. Entonces, ya vamos a conocer los tribunales, también vamos a estudiar los arbitrales. ¿Ya? En otros ramos van a haber especiales como los laborales, los de familia, eso normalmente se ven en otro tipo de. En otro. ¿Cuál es la falencia o crítica más importante del Poder Judicial? Es interesante porque vi que era muy recurrente el tema de la lentitud. Todavía hay una sensación de que los procesos son muy lentos. Yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo. Profesor, es cierto, una consulta. Yo tengo un contacto con un compañero que trabaja ya en este tema. Y él me comentaba de que el gran atraso que se produce es por la prioridad que le dan los mismos fiscales de investigar cuando corresponda, porque hay cosas que el que roba una bicicleta no tiene cero prioridad en investigar con el que cometió un homicidio, por ejemplo. Entonces van quedando carpetas por orden de prioridades más abajo. ¿Es cierto eso? Es que hay que hacer varias distinciones. No podemos confundir al Ministerio Público con los tribunales de justicia, con la función jurisdiccional. Ese es el primer punto. El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, distinto, que no tiene ninguna vinculación, dependencia, y menos funcional, con las tribunales de justicia. No podemos confundir eso. Son órganos distintos. Se relacionan en el trabajo porque el Ministerio Público investiga delitos, pero los tribunales no investigan. No tienen absolutamente nada que ver con la investigación, propiamente tal, con la dirección de la investigación. Lo que hacen los juzgados de garantía es resolver conflictos de carácter constitucional que se plantean durante la investigación. O sea, tiene que sopesar garantía. Le va a darle prioridad al juez de garantía a la persecución estatal o la va a restringir en pos de respetar el derecho de las personas. Así, en algún caso, autorizar el ingreso a un inmueble y en otros casos no lo va a autorizar. En ciertos casos va a autorizar la prisión preventiva del imputado, en otros casos no lo autoriza. Luciano de Granatal estaba revisando una sentencia de un joven que de un homicidio que sucedió en Concepción hace unas 3 semanas en el centro. ¿El disparo? De un menor de edad y que murió y era un sujeto era mayor, pero había también un menor de edad. Y ese joven, el juzgado de garantía determinó que correspondía a su internación provisoria bajo el sistema de penal adolescente. Se apeló, la defensora juvenil apeló, y la Corte de Apelaciones estimó que los fines del proceso se podían cumplir a través de otras medidas no tan gravosas como la internación provisoria en el CIPCRC de Coronel, para los más antiguos, lo que se conocía como sería contigo, el CIPCRC, y la Corte de Apelaciones estimó que era suficiente con un arresto domiciliario total, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí ustedes tienen un caso donde lo que hacen los tribunales es resolver sobre un tema constitucional y de garantía, pero no ordenan ninguna investigación, y la investigación es de cargo del Ministerio Público. Entonces, el retraso en las investigaciones penales no podemos confundirlo con el ejercicio de la jurisdicción. Eso habría que ver cómo está funcionando el sistema en la persecución y ver que los delitos tienen prescripción y el fiscal tiene para investigar todo el plazo de la prescripción del delito. O sea, siempre el delito son 5 años. Y cuando decide ya que tiene antecedentes suficientes para que la investigación ya formalmente aparezca alguien como imputado, formalice la investigación. Y de ahí tiene 2 años legales para terminarlo, a no ser que juez de garantía fije un plazo inferior. Y cuando ya se cumple el plazo, se inicia el proceso penal propiamente tal, jurisdiccional. Que eso demora muy poco, anda súper rápido. Entonces, ahí la gente confunde lo que es la función jurisdiccional con la función de investigar que hace el Ministerio Público. ¿Y por qué la confunde? Porque antiguamente todo lo llevaba, lo hacía el Poder Judicial. Antes la función de investigar, de imputar un delito, de decretar la prisión preventiva, de formular cargos, la acusación, de recibir la prueba y de estar sentencia era de una persona, el mismo juez. La reforma de apelar se paró por eso. Entonces, en materia penal, siempre cuando yo les decía que lo que vamos a estudiar acá es el procesal, más mirado para el área civil, pero que a veces siempre se hay tendencia a mirar mucho la situación penal. Pero si vemos por el lado penal, tenemos que distinguir claramente lo que es la función jurisdiccional, que realizan los tribunales de garantía y los tribunales de funcionario penal, con la función de persecución penal, ¿cierto?, que realiza el Ministerio Público a través de sus fiscales. Y el retraso, entonces, que puede suceder en eso, el resultado de la investigación en una sentencia condenatoria o no, y si se rindió la prueba adecuada o no, es responsabilidad del Ministerio Público. No podemos achacarle a un tribunal que no condena a un sujeto o lo sancione con una pena más baja porque no se logró acreditar tal delito, sino que tal delito más bajo. Eso es culpa de los tribunales. Ellos deben fallar con forma de ley. No pueden aplicar menos de lo que de los rangos establece la ley. En eso no se equivocan los tribunales. Los tribunales no aplican menos del rango legal, ni más del rango legal. Finalmente las evidencias y las pruebas son mandatorias para poder tomar una buena decisión. Exacto. Y no olvidemos que si hay una duda razonable de que las cosas sucedieron de manera distinta, entonces no se puede condenar. Porque la persona tiene que ser considerada inocente. Mientras no haya una sentencia, e incluso el imputado puede estar formalizado y acusado, pero tenemos que considerarlo inocente hasta que no tengamos una sentencia condenatoria. Y eso es algo que no pasa en la realidad. No, para no me entiendan, es algo que las personas en general no la han interiorizado aún. Las personas condenan, todos nosotros hacemos eso involuntariamente. Salió la noticia, encontré, pues lo voy a decir, esto. Y el contexto se pierde la noticia. Todo. Cuando a mí siempre me preguntan, oye, ¿viste lo que está? Esa persona, ojo, no es culpable hasta. Es cierto que hay casos de flagrancia, donde se pilla a la persona, ¿cierto? Como dice, con la mano en la masa, es un delito donde es mucho más claro. Pero hay muchas otras situaciones donde necesitamos que haya una investigación que pueda durar el tiempo necesario para que se aclaren las pruebas. Y luego un proceso donde se rindan las evidencias adecuadas para que el tribunal rompa este estado jurídico de inocencia, esta presunción que existe legal, ¿cierto? Y disponga llevar a una persona de lo más preciado que tenemos, que es la mierda, o una de las cosas más preciadas que tenemos, y sacarla de la sociedad y llevarla a encerrar, es gravísimo. ¿Les parece si cuando uno mira afuera o no, que metan en la cárcel y todo? ¿Qué pasa si son ustedes los que están siendo imputados por un delito? Pónganse en el lugar que ustedes son los imputados. ¿No les gustaría a ustedes que se cumplan todas las garantías y los estándares? Sí, pues. Entonces no nos olvidemos de eso. Miremos siempre si nosotros fuéramos los imputados. Nos gustaría que nos respetaran completamente, porque si somos inocentes, tenemos derecho, y es más, que nos traten como inocentes. Entonces hay que tener un cuidado absoluto. Es más, pueden estar formalizados y no pueden ser considerados culpables, para nada. Y el tribunal entonces, si la pena no es la que estamos esperando, es inferior, ¿podemos achacarle al tribunal? No. ¿Es porque no se acreditó el delito correspondiente o simplemente queda el peso de tener un sistema con garantía? El costo de tener un sistema donde se respeten los derechos de las personas es que si no se hace bien la pega, esa persona va a salir libre. Y como dice el dicho, más vale un culpable en la calle con preso que un inocente en la cárcel. Porque meter a una persona inocente en la cárcel, el daño que se genera es inconmensurable. Entonces las cosas hay que hacerlas bien. Si ustedes me preguntan, los procesos andan muy rápido en la audiencia de los tribunales. Nunca un tribunal va a poder fijar una pena inferior a la legal, porque eso se discute en audiencia y tiene mil controles. Eso no pasa. La ley da rangos desde 541 días a 5 años. Si tiene atenuante, puede bajar más. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué aplicaron tanto? Porque la ley regula cuáles son los rangos que pueden los tribunales. Los tribunales no se salen de ahí. Entonces tampoco es culpa del tribunal de que las sanciones sean bajas. No. Porque no. Yo me fui por ese lado. La culpa, ¿dónde está? En el resultado del juicio. En, ¿se probó adecuadamente los delitos? Quizás la participación no quedó probada, entonces no se les puede castigar. O en lugar de participación de autor, en realidad de encubridor. O tenía irreprochable conducta anterior y la ley permite cuando haya atenuantes que se rebajan la pena. Y los tribunales deben hacerlo porque deben cumplir la ley. Entonces, los tribunales no aplican sanciones inferiores a las legales. Es muy difícil que eso suceda porque está la defensa y está el Ministerio Público. Y si el tribunal infringe la ley, se corresponde un recurso de queja, una queja disciplinaria para los superiores. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si nos vamos en materia penal, hay que ver, tener cuidado dónde están las fallas. Cuando tenemos fiscales que tienen 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 causas, ¿ustedes creen que el altercado, la lesión leve o la pelea que hubo ahí la van a poder investigar? No. Porque llegaron a una oficina y la vieron a la oficina y sacaron algunas cosas, no hay evidencia. ¿Ustedes creen que van a empezar a investigar eso? ¿O porque llegaron y les rompieron el vidrio del vehículo, le sacaron la radio, le sacaron algo? ¿Ustedes creen que va a haber algún resultado en eso? Si tienen miles de casos. ¿Y esos casos, profesor, van quedando archivados? Cuando no hay antecedentes, se genera lo que se llama el archivo provisional. ¿Y puede prescribir cuando se acaba el caso? Y después prescriben, simplemente. Profesor, el caso de las personas que salen en la noticia que roban y aparece muchas veces y sale la famosa puerta giratoria. Sí. ¿Y qué pasa en ese caso? Que los procesos tienen que terminar también. Entonces, si están con medidas, no están con sentencia, lo vamos a tener culpable. Entonces, hay que tener cuidado. Y entonces, tenemos que ver dónde está el problema. ¿Habrán suficientes fiscales? Pregúntale a los fiscales cuántas cosas tienen. Es imposible. Tampoco alcanzaría la plata para pagarle el sueldo a todos, pues eso es otro dolor de cabeza. También hay que. Hay altos asistentes de fiscal, pero se necesitan más porque son muchos casos. Y obviamente hay mucha más atención a un homicidio, a una violación, a un robo en lugar habitado o destinado a la habitación. No es lo mismo un robo en un lugar que no está habitado. Otra es la fiscalía también. Que las penas son más bajas. Entonces, obviamente. Hay cuestiones que nunca van a poder encontrar antecedentes. Entonces el sistema también es más transparente de que hay muchas cosas que no se pueden hacer. El sistema procesal penal anterior todo se investigaba y todo, y no había archivos provisionales. Entonces todo quedaba como sobreseído, encubierto, como que no. Acá es más real. Ustedes me preguntan, por supuesto, se requiere más potencia del lado del Ministerio Público, y si a ustedes me preguntan, realmente el fiscal está. Profesor, viendo un tema ya de poder judicial, el tema que tiene el general de ejército que no se ha presentado a declarar, ¿ahí nos encontramos con una falencia o nos encontramos con que el abogado de él, bueno, está buscando los mil y un resquicios legales para no presentarlo? Lo que pasa es que ahí tienen que tener cuidado también, porque en el caso de la investigación de la ministra Rutherford, estamos aplicando, como son hechos anteriores a la reforma procesal penal, estamos aplicando hechos anteriores, si mal no recuerdo, es justicia militar. Entonces se aplica un procedimiento penal antiguo, que no es el de la reforma, se aplican otros estándares, y bajo esos estándares, que son como del sistema penal antiguo, tiene derecho ciertas personas a declarar en su domicilio. Eso está establecido en la ley. Lo que pasa es que eso es así, tienes que modificar la ley. Entonces, no es que sea un abogado muy bueno, sino que eso está escrito en la ley, así, ¿eh? Bueno, ahora la convención dice que rechazó que no va a existir una justicia militar aparte. Hay un caso que famoso a nivel internacional que exige generar un sistema de justicia nuevo a nuestro país. Chile perdió ese caso. Y que exige generar un sistema de justicia, y hay varios proyectos para generar un sistema de justicia distinto. En la convención se discutan cuestiones que hasta a nivel internacional están criticando. Hace poquito vi un informe donde le decían no hagan eso. Pero actualmente tenemos ese sistema que a mí no me parece bien. Me parece que es un sistema que tiene que ser reformado porque es el sistema procesal antiguo. A mí tampoco me parece cómo está. Y nunca ha habido la voluntad política ni menos en el Lucas para hacer ese cambio. Pero en ese caso, en la ley dice que puede declarar de esa manera. Y otro de la misma arista, la ministra había negado acceso a cierta información del sumario, que eso a nivel de reforma procesal penal es inaudito. O sea, el imputado tiene que tener conocimiento de todo. No puede ser que el sistema antiguo era secreto. Igual hay un gran dolor de cabeza. Entonces, no le habían dado acceso a ciertas cosas y obviamente no se puede defender bien. Entonces, tiene muchas cosas anómalas del sistema. Entonces, en esos casos no es que haya sido bueno ni el abogado o que no se haya querido presentar, no, porque está dentro de las reglas del juego. Así que no hay que guiarse mucho por titulares. Claro. Pero ojo, en lo que es la pregunta, hemos ido despejando dudas. En sistemas procesales, en funciones, pero no todo es penal, ¿no? Entonces, algunos me hacían una crítica a la pena, ¿cierto? Que no se aplicaba la pena que corresponde. Aquí yo creo que hemos hablado para empezar a aclarar un poco las cosas. Pero los procesos son lentos. En materia de procesos reformados, me parece que se ha avanzado muchísimo, son bastante rápidos. Pero hay muchos procesos, sobre todo los civiles, que son muy lentos. Juicio ordinario. Son años. Años. Es horrible, pero eso también pasa no solo por los tribunales, pasa porque los operadores tampoco son buenos. O sea, me redefino. Los operadores no siempre quieren que el proceso avance rápido. O no a propósito o por negligencia. Entonces eso implica reformas que modifiquen el sistema procesal civil, que es crítico y que puede durar un montón de tiempo. Entonces, efectivamente, hay sistemas, por ejemplo, los juicios de arriendo, tienen un montón de problemas para los cobros y para recuperar las propiedades. Que hay proyectos de ley hoy que están trabajando sobre eso. Y desde su punto de vista, profesor, para más o menos compararlo con la respuesta que colocamos nosotros, ¿ya? ¿Cuál cree usted que sería? Yo creo que hay un problema serio de los tribunales en cuanto a que los tribunales superiores no solo son superiores jurisdiccionales, sino que son también superiores disciplinarios. Y hay un problema de independencia de los tribunales inferiores respecto a los superiores y de presiones que no deberían existir. Hay una formación para mí muy colonial. Y un arte de calidad demasiado. Y hay procesos que deberían ser reformados, como el proceso civil, que el sistema no existe, no. Deberíamos tener tribunales especializados para cobranza. Como materia laboral se genera un tribunal de cobranza en la hora divisional, por tanto andan súper rápido. Nos falta muchísimo por avanzar, yo creo que en el sistema. Pero cuando se habla de la reforma procesal penal, yo creo que hay mucho error conceptual. Muchos periodistas todavía hablan de procesamiento. Eso se eliminó hace más de 20 años. Existe el procesamiento. Está procesado. Es el proceso penal antiguo. Antes había procesamiento, ya no existe procesamiento. Hay formalización de la investigación, pero no hay procesamiento. Se confunden conceptos. Por ejemplo, confundir en la función que ejerce el Ministerio Público con los tribunales. Las personas en general las confunden. Nosotros acá tenemos que ya hacer las distinciones. Y siempre, cuando nos consulten sobre algo, a mí muchas veces me preguntan, mi señora, amigo, etcétera, oye, ese caso, tal, cuestión. Yo no me puedo pronunciar si ni siquiera he conocido antes él. Porque es muy fácil equivocarse si uno no ha tenido acceso a la investigación. Yo jamás me voy a pronunciar sobre un caso si no he tenido acceso a la carpeta investigativa y poder decir, oye, en realidad hay indecente para que esta persona sea, ¿no? Si no, pues, menos si no hay una sentencia. Así que tenemos mucho cuidado, sobre todo con andar considerando culpable a personas cuando no el proceso está recién caminando. Yo creo que eso es que uno tiene que reeducarse, sobre todo si van a ser, ¿cierto?, abogadas, abogados. Es importante que siempre cuidemos el respeto de las normas y que hablemos las cosas como corresponde. Entonces hay que tener cuidado en aventura juicio, sobre todo. Es fácil equivocarse en esto. Una última pregunta, profesor. ¿Ya? Tiene derecho a guardar silencio. Si usted no tiene un abogado, el Estado le proveerá uno. Ese es supuestamente el malo. Pero ¿qué pasa con el bueno? ¿Qué pasa con la víctima? Este malo asesinó a una niña. Ya, pero no podemos hablar de buenos y malos, porque claro, esto no tenemos que hablar de un imputado. No podemos colocar un juicio. De una víctima, sí, ¿cierto? Aquí habría una persona que cometió el delito de asesinar a alguien y esa alguien era la hija de una mamá. Sí, siempre alguien va a ser hijo de alguien, claro, o va a ser nieto de alguien, va a ser hermano de alguien, o va a ser el padre o madre de alguien. El delito siempre va a ser de mayor o menor entidad. La persona va a ser culpable, el imputado va a ser culpable cuando tengamos sentencia condenatoria. No podemos empezar a, por tales circunstancias, va a ser más justificable que una cosa. No. Siempre tiene que ser la misma regla. Uh-huh. Ya, pero siempre tiene que ser la misma regla. Y uno tiende a, por las circunstancias de esto o de lo otro, a visualizar las cosas de una manera u otra. Hay que siempre ponderar. Entonces, vamos a hablar de una persona, un imputado, que está haciendo, ¿cierto? Le está imputando un determinado delito. Y el tema es que lo dejamos o no lo dejamos libre, ¿cierto? Y claro, la ley regula, en cuanto a la prisión preventiva, los antecedentes que tiene que tomar en consideración el tribunal para decidir dejar a esa persona privada de libertad o no. Pero para eso, el Ministerio Público tiene que presentar indicios suficientes para por lo menos tener en una base, este no es el juicio, es un avalúo previo, ¿cierto?, de una ponderación previa de si los hechos ocurrieron, lo más probable, de esta manera, y que hay antecedentes para tener presumir fundadamente de que tiene responsabilidad. No podemos decir que es culpable todavía, pero hay antecedentes, el delito es tal gravedad, la ley ahí establece que corresponde, por ejemplo, prisión preventiva. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la víctima? El abogado, el Estado le asigna a un abogado en el caso de que no tenga cómo costearlo. Pero ¿qué pasa con la víctima si no tiene plata para un abogado? Exacto. Una mirada que es importante considerar y que es una de las críticas al sistema es que el sistema se preocupó de quién estaba en el sistema penal antiguo más desprotegido, que era el imputado. En el sistema antiguo, si ustedes les hubiera tocado ser imputado en un caso, no tendría, no sabrían incluso qué le están imputando, porque no tienen derecho ni a saber lo que le están imputando. Es más, de facto podrían que hayan comunicado. Es horrible, horrible el sistema antiguo. Yo lo puedo decir porque yo trabajé en el sistema. A mí no me cuentan cómo es el sistema penal. Las canas estas que tengo no es porque sí. ¿Ya? O sea, yo conozco perfectamente a fondo cómo era, y yo era defensor del sistema penal antiguo, del sistema penal antiguo. Le digo, yo soy converso. Estaba en contra de la reforma procesal penal, pero yo era de los que creía que era un sistema que tenía problemas, pero que era perfectible y que se podía perfeccionar no con una reforma, sino que a través de otra. Como todas las cosas, la realidad se impone sobre las creencias en general. ¿Ya? Entonces vino este sistema a equilibrar las cosas y generar que el imputado, si no tiene recursos, se le pone un defensor penal público, ¿cierto? Si tiene ingresos va a tener que pagar la defensa, porque se tiene que pagar, ¿eh? Ojo, si tiene recursos, entra a la Defensoría Penal Pública, o licitada, y tiene que pagar. Pero ahí viene la duda, bueno, ¿y qué pasa con las víctimas? Y hay toda una discusión doctrinaria si las víctimas deberían formar parte del sistema. Porque la pretensión punitiva se satisface con el ejercicio de la acción penal, la persecución y el castigo del imputado. ¿Qué pasa con la víctima? Hay discusión doctrinal si debería ser parte o no del sistema. Algunos creen que no. Y por eso nuestro sistema, si bien no le da a un abogado, a un defensor, le reconoce su participación detrás de la querella. Pero el problema viene a dar que cuando tienes tanto aparato buscando proteger, ¿cierto?, al imputado, que no se vaya a ser afectado en sus derechos, necesariamente viene de nuevo la idea de que, bueno, pero la víctima está bien, le reconocen el derecho a participar como querellante, a ser oído, a participar en la audiencia, a presentar demanda civil. Hay una serie de derechos que están reconocidos en nuestro sistema en cuanto a la víctima, por lo tanto nuestro sistema no es tan duro en ese sentido. Pero no existe un órgano estatal de general de protección de víctimas. Hay organismos estatales de protección a víctimas de delitos violentos, que se les entrega en su gratuita. Hay protección a través del sistema del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para dar asesoría, ¿cierto?, a las mujeres que han sufrido, ¿cierto?, violencia. Hay delitos, ¿cierto? Es tremendo eso. Pero en general no hay un sistema de defensa como sí lo hay en otras materias. Y es un tema que está en discusión y que implica invertir recursos en generar una especie de defensoría de la víctima. Y ese es un punto que está en discusión y que creo que debería asumirse, porque efectivamente, si bien de un punto de vista técnico no tendría por qué la víctima estar ahí si se está satisfaciendo la presión punitiva, en definitiva, el que está sufriendo el delito es una persona. ¿Y qué pasa con esa persona? Y sobre todo si no tiene recursos. Entonces, efectivamente, ese es un punto que se discute, que se ha discutido mucho en doctrina, y también que hay proyectos, entiendo, para establecer un sistema general de defensa de la víctima. Eso es súper caro también. Entonces, hay que ver si. Ahí está en discusión. Y es muy interesante porque efectivamente es una fisura que tiene para afuera el sistema de pucha, y la víctima que se preocupa si no tiene recursos, la víctima puede ejercer acciones a través de, por ejemplo, una acción civil en un juicio posterior a través de la Corporación de Ciencia Judicial, pero no es perito para nada, no es perito para nada, o la clínica jurídica de nuestra universidad de Pello. Pero no un sistema general, pues, no es lo mismo. No todos están de acuerdo, desde un punto de vista más bien dogmático, estructural de un sistema acusatorio, pero si usted me pregunta a mí, políticamente es necesario tener un mecanismo para que el sistema también tenga el aval de las personas también, que son las que sufrimos los delitos, tenga esa otra mirada. Yo creo que ahí sería mucho más integral. Quizás dogmáticamente no corresponde, los juristas me matarían por eso, pero Entonces quizás son más bien pragmáticos. Es una perspectiva más bien pragmática, creo que sería importante ir avanzando en esa línea, y se ha avanzado con sistemas de Ministerio Interior de protección de delitos a las víctimas de delitos violentos. Existe esa instancia pública, ¿cierto? En el caso de delitos también que han sufrido mujeres también, existe también ahí una instancia, pero no es evidentemente suficiente. Creo que hay que seguir avanzando. Si me gusta mi opinión personal, más que por el lado técnico, por el lado más bien de cómo que la gente también le dé legitimidad al sistema, no podemos olvidarnos de la, más que por el discurso político, no, es cómo las personas entiendan que el sistema funciona en ciertos casos, y cuando no tienen recursos y no han podido hacer las acciones, se ven fuera del sistema y no se ven satisfechos. Y cuando las personas que son las que sufrieron el delito no se ven satisfechas, se produce una falta de legitimidad al sistema en general. Entonces, yo soy de una visión más bien pragmática, quizás. Quizás muchos especialistas estarían en contra de que exista. De hecho, hay sistemas acusatorios probablemente tal, no contempla ni siquiera la persecución de la víctima. Acá sí se contempla la persecución de la víctima, pero hay que avanzar más por el conducto. Eso es lo que pienso yo, pero eso no, es totalmente personal. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra duda? Es importante que vayamos sacando las dudas acá, ¿eh?, para también desmitificar el asunto. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Era importante para mí que analizáramos lo que hablamos en la clase pasada, para que vayamos avanzando, discutiendo, pero ya vamos a entrar con el procesal orgánico propiamente tal. Y eso implica que para hablar de derecho procesal necesitamos necesariamente partir por la causa de todo esto. ¿Por qué hablamos de jurisdicción? ¿Por qué hablamos de procesos, de tribunales, de investigaciones, de daños? ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque existen conflictos de interés. Hablamos de esto porque el hombre, la mujer, el ser humano, no vive solo. Cuando lean Alvarado van a ver que, claro, Robinson Crusoe estaba solo, ¿cierto?, en su isla, no tenía conflicto con nadie, podía tener problemas, que como, que busco, cómo me alimento, cómo sobrevivo, cómo sobrevivo. Pero eso, es más, podría tener conflictos espirituales, personales, pero que no tienen una relevancia jurídica, y por lo tanto al derecho no les va a importar. ¿Ya? Pero cuando aparece alguien más, ¿cierto? Bien, por ejemplo, que aparezca alguien y empezamos a revelar, el hombre deja solamente de vivir, dice Alvarado, y empieza a convivir, necesariamente cuando entramos en vínculo con alguien, en algún momento vamos a tener un conflicto. Ahora, si ese conflicto no necesariamente va a tener relevancia, quizás el conflicto se genera porque alguien cree que un jugador es mejor que otro, que un penal está mal cobrado, que una cosa aquí, que un político tiene más razón que el otro político, ¿cierto? Que la convención debió haber aprobado esto y no lo aprobó. Pero cuando el conflicto genera una problemática de derechos y obligaciones, ya deja de ser un conflicto que no tenga importancia para el derecho y pasa a ser un conflicto jurídico de intereses. ¿Y cuándo hay un conflicto jurídico de intereses? Cuando la posición de alguien favorable a satisfacer una necesidad excluye la posición o situación favorable del otro para satisfacer esa misma necesidad. ¿Por qué? Porque una regla económica básica es que los bienes son limitados, las necesidades son infinita, ¿cierto? Pero los bienes que tenemos para satisfacerla son limitados y no va a alcanzar para todos. Y por lo tanto, es muy probable que se produzca un conflicto de intereses en una relación contractual, que el precio no sea pagado en forma íntegra o en la oportunidad que corresponda, que no se entregue la cosa vendida o que la cosa tenga un vicio oculto, un vicio redentorio, que no se pague la renta de arrendamiento en la oportunidad respectiva o se pague menos, etcétera, ¿cierto? Cuando hay relación entre las personas, cuando el hombre deja de vivir y empieza a convivir, surgen los conflictos jurídicos de intereses. ¿Ah? Y tenemos entonces las personas que entran en un conflicto y ese conflicto ojalá se resuelva, se disuelva en realidad en el plano de la vida social. Los conflictos jurídicos de intereses son aquellos que se producen en el plano de la vida social. A veces ese conflicto se disuelve, se soluciona entre las mismas partes, y otras veces no. El problema es que necesitamos un mecanismo de que solución de conflictos porque nos impiden, el cual está prohibido el uso de la fuerza para hacernos justicia por mano propia. No podemos, nos ha quitado el Estado ese garrote y por lo tanto nos ofrece un sistema de solución de conflictos que se llama proceso. Pero cuando vamos al proceso, lo que estamos haciendo es trasladar el conflicto jurídico de intereses desde el plano de la red social, lo vamos a trasladar a un plano jurídico del proceso. Y ya se judicializa el conflicto. El actor presenta su demanda y por lo tanto vamos ahora a tener el proceso como método de solución del conflicto. Pero todo nace del concepto de conflicto de interés que tienen las personas, porque somos, tenemos necesidades limitadas, hay bienes limitados, hay necesidades en conflicto que tenemos que resolver, ¿cierto? Hay conflictos subjetivos y conflictos intersubjetivos cuando tenemos con otro. ¿Y cuáles son los mecanismos? Acá está explicado más sencillo, en el libro está más detallado. ¿Ah? Para el control, no importa el libro. Acá vamos a ver, en general, ¿no?, como resumida, en forma resumida, un primer mecanismo de solución de conflictos es la denominada autodera. ¿Qué nos decía Couture? Es la reacción directa y personal del afectado, el que se hace justicia por mano propia. Y eso no lo podemos permitir. Es la forma de solución más antigua, ¿cierto? Me hacen algo y reacciono. ¿Te suena eso? ¿Qué otro nombre puede tener eso? Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente, ley del talión, ¿cierto? Que la encontramos de tiempo inmemorial, y no sé si está en el código de Hammurabi, creo que ya está esa fórmula. Como una fórmula autotutela, ¿cierto? Pero fíjense que eso es un avance enorme. Esa ley de talión, ¿por qué es un avance en relación a la simple autotutela? ¿Qué es lo que hay en esa fórmula ojo por ojo, diente por diente? Que el daño que yo le realizo a la otra persona debe ser igual al que él me realizó a mí. O proporcional, ¿cierto? Proporcional. Por lo tanto, es un avance tremendo. Porque la autotutela no tiene límite. El más fuerte siempre va a triunfar. El más rápido sobre el más lento. El más joven sobre el más viejo. O a veces el más sabio por sobre el más noble. O el que tiene más lucas por el que no las tiene. O el que tiene más poder por el que tiene menos poder. Entonces la autotutela no me sirve como método de solución de conflictos, porque no garantiza en lo más mínimo la solución de conflictos. Va a ganar el que tenga las armas, va a ganar el que juega más rápido, va a ganar no el que tenga realmente la razón. Entonces la autotutela, además, no tiene proporcionalidad alguna. La reacción, ¿qué límite tiene? Ninguno. Pero cuando decimos, oye, ya nos están dando un ojo por ojo, un diente por diente, ¿cierto? O el que te hace esto, tú tienes derecho a sentar las cosas, léanse el código mural y ahí hay ciertas cosas, ya hay proporcionalidad. Y eso es un avance. Entonces, no es lo mismo la autotutela que el ojo por ojo, diente por diente, es una forma de autotutela, pero ya regulada, donde hay proporcionalidad y eso por lo menos, bueno, es un tremendo avance. Profesor, ¿esto tiene alguna relación lo de quien se hace justicia por mano propia, tiene alguna relación con la defensa propia? Sí, tiene relación. Porque la autotutela implica que nos quitan la posibilidad de reaccionar directamente y golpear a otro, ejercer violencia, defenderse uno mismo. No se puede. Porque es irracional, no tiene límite. En su momento, el ojo por ojo, diente por diente era una forma de limitar la autotutela, ¿cierto? Porque el Estado te va a dar un mecanismo de solución de conflicto y te va a generar el amparo. El problema es que hay situaciones extremas donde el Estado va a llegar con una respuesta muy tarde. El sistema no va a funcionar ni te va a dar amparo ni te va a dar respuesta. Entonces, como va a llegar tan tarde y nunca va a llegar a tiempo, no vamos a decirle, señor de Fuente, espera un poquito, estoy llamando a Carabineros, ya va a llegar y yo me van a defender. Ayer dieron un no se puede. Reportaje en La Mira, así para decirse más el programa. Mostraban el caso de una niña que había sido violada por su pareja. Y digo, violada por la pareja de la misma niña, entró de la misma niña, que se drogó y entró por la fuerza a la casa después que ya habían terminado. Era su expareja. Finalmente, cuando entró, rompió un vidrio, los papás fueron a defenderla, pero con los papás lograron echarla a la casa. Salió y volvió, y después finalmente mató a la mamá, acuchilló al papá y a la mía. El papá todavía está hospitalizado con perforación en los pulmones, y ella quedó toda tajada, mostró aquí su tajo. Y ahí venía lo que me dijo usted, pues, de que el Estado tiene las herramientas para proveer seguridad, pero Carabineros no pudo llegar a tiempo y no pudo evitar lo que había sucedido. Bueno, por eso la legislación reconoce el derecho que tenemos a repeler un ataque que no hemos provocado, que estamos recibiendo de manera injusta, de una manera proporcional, dice la ley, que es la legítima defensa que puede ser propia, de variantes, incluso de extraños. Si ustedes no cambian de que le están haciendo el Iván y la defienden, están amparados por la legítima defensa. Muchos han muerto así, pueden defender a alguien que no conocen, la noticia lo hemos visto un montón de veces. Ahora, claro, lamentablemente en ese caso, ¿cierto? No funcionó la legítima por ese sujeto. Eso va a ser la realidad, ¿no? Pero como derecho a defenderse, ¿cierto? Eso está totalmente legitimado y es una forma de autotutela, pero que no puede ser desconocida. Hemos estado diciendo que no es posible la autotutela, pero en casos como ese, la legislación reconoce ese derecho a defenderse, y esa violencia que vamos a ejercer está legítima. Profesor, ¿y la legítima defensa no puede ser similar a lo de los propios o de interrumpiente? Porque la legítima defensa es una reacción inmediata a un mal inmediato, ¿cierto? Donde el Estado no te puede dar respuesta. Acá el ojo por ojo, diente por diente. No, pero me refiero a que, no estoy seguro, he escuchado que cuando si entra un delincuente a mi casa y me va a atacar con un cuchillo, yo debo atacarlo con una... Esa es una mirada no correcta de la legítima defensa. Okay. Que te han dicho, no, si viene con un cuchillo, puedo hacerlo solo con un cuchillo, porque si lo hago con una arma, claro, no es así. Es un tema complejo también de ver todas las circunstancias que ameritan, ¿cierto? La manera en que te defiendes, sobre todo en tu domicilio. Si tienes el arma y te corresponde y es una persona, chao. También se ve quiénes son, cuántos son, la envergadura, las circunstancias. No es arma con arma, eso no está en la legislación así, ni en la jurisprudencia, no es así. Pero hay una como creencia en eso, pero eso no había limitado. Nosotros no vamos a echar más a fondo de eso, pero sí entender. El libro de Alvarado está magistralmente expuesto cuándo la violencia es legítima, cuándo es legitimada y cuándo es ilegítima. Eso pregunta clara. Eso hay que saberlo en la lectura del libro, ¿ya? Pero podrán ver que en general, salvo esos casos, la autotutela no puede ser un mecanismo de solución de conflicto. No. Si no, no podemos vivir en sociedad. Por eso hay otro mecanismo, ¿cierto? Que vamos a llamar autocomposición, que implica la sumisión o renuncia total o parcial que su derecho a ser afectado en favor de la contraparte. O sea, es una forma en que las partes se ponen de acuerdo para solucionar el conflicto. Y por lo tanto, se hacen concesiones recíprocas. Eso es la autocomposición. Las partes de alguna manera van transando, van dando espacio. A veces la sumisión es total, aunque renuncio al derecho completamente, y otras veces cada parte va cediendo de lo normal, que es lo que se genera en las transacciones, ¿ya? El problema es que esto puede operar cuando solamente está el interés privado particular, no cuando está el interés público, donde hay derechos que, por ejemplo, son irrenunciables, como en materia ¿cierto? Laboral o en materia de interés superior de los niños, ¿cierto? Hay cuestiones que son irrenunciables o que podría, si existe un sistema base, podría perfectamente el más fuerte, el más poderoso o el más vivo, ¿cierto? Engañar al otro o ejercer una presión indebida para firmar algo o aceptar algo que no corresponde. Por eso la autocomposición no puede ser el sistema base. Tiene que existir otro sistema base, que es la denominada enercomposición, que es la forma de terminar un conflicto a través de un tercero, que solucione el conflicto, que lo resuelva. ¿Ya? Y esa heterocomposición a veces van a ver en el libro de Alvarado, es pública y otras veces privada. A veces viene un privado a ayudarnos a solucionar el conflicto. Ahí van a ver la mediación, el arbitraje, ¿cierto? Pero cuando interviene el Estado, que es un órgano público en la solución de conflicto, hablamos de proceso propiamente tal. El proceso tiene lugar entonces cuando la solución del conflicto viene en virtud del ejercicio de una función que realiza un tercero imparcial, imparcial e independiente. ¿Ya? Y por lo tanto, nos encontramos frente a la denominada heterocomposición pública o proceso. Esa es la forma de solución de conflictos que nos ofrece el Estado, en que todos los que estamos acá, que somos distintos, vamos a poder debatir en un plano jurídico, ¿cierto?, ante un tercero imparcial, imparcial independiente. Vamos a poder discutir, plantear nuestras defensas, plantear nuestras pretensiones, plantear nuestras y provocar las pruebas que correspondan, ¿cierto? Ejercer los recursos ante los tribunales que correspondan hasta que termine el juicio. En las mismas condiciones, con las mismas armas. Eso es lo que nos ofrece, de forma pacífica, el proceso. Ahora, si llegamos a un acuerdo y son derechos renunciables, feliz autocomposición. Es más, es muy normal que dentro del proceso se establezcan trámites que busquen la autocomposición de las partes, como por ejemplo el trámite denominado conciliación. O a veces el legislador dice, sabe que antes de ir al proceso deben partir con un procedimiento de autocomposición previa, como por ejemplo mediación. La mediación, ¿cierto? Antes de iniciar tal demanda, ¿cierto?, en materia de familia, va a tener que irse a un proceso previo de mediación. Si fracasa, pasamos al juicio. ¿Ya? O sea, la autocomposición cada vez se va echando con más fuerza dentro del proceso como un mecanismo alternativo, que sea una salida alternativa al proceso. Pero el proceso existe como metodología base pacífica de solución de conflictos. ¿Cuál es el concepto que nos da Couture? El instrumento proporcionado por el Estado a los particulares, destinado a satisfacer pretensiones procesales, que se va a desarrollar a través de una serie de actos de carácter procesal encaminados a obtener la solución de la controversia. Ahí tenemos una primera mirada de lo que es el proceso como forma de solución de conflictos heterocomposición pública, que es el sistema público de justicia. ¿Ok? ¿Significa que no queremos la autocomposición? Sí, la queremos, pero necesitamos este sistema base. Y la autotutela proscrita, salvo casos específicos como la legítima defensa. Y ahí tenemos quizás una mirada más general de todo esto. Por lo tanto, ¿de qué vamos a seguir conversando? Ahora vamos a hacer una pausa. ¿De qué vamos a seguir conversando en este curso? Si estamos hablando de proceso y de una teoría general del proceso, derecho procesal, tenemos que hablar de proceso, tenemos que hablar de jurisdicción y tenemos que hablar de acción. Este semestre, el proceso vamos a ver solamente por programa la parte inicial. No avanzar mucho más de lo que hemos dicho del proceso. Es porque es importante dejar establecida la idea, pero el estudio del proceso, teorías que existen al respecto sobre naturaleza jurídica, las vamos a ver más adelante. ¿Ya? En este procesal no, me parece que este es el orgánico, en el procesal 2, donde se analiza más a fondo el proceso. ¿Ya? Y luego la acción procesal, como otra de las bases del sistema. Este semestre vamos a casi terminar un poquito más de esto y vamos a empezar a hablar de la jurisdicción, como otro de los pilares del sistema de la teoría general del proceso. Entonces vamos a ver que jurisdicción, proceso y acción son los pilares de que sientan las bases de lo que vamos a lo que estamos estudiando. Luego vamos a hablar de procedimientos, partes, comparecencia en juicio, etc. Ahora vamos a hablar de la jurisdicción, vamos a hablar de la competencia de los tribunales, cómo se distribuye esa jurisdicción entre los distintos tribunales. ¿Ah? Entonces, en este procesal 1 es más bien orgánico, se pasa más la jurisdicción. Pero obviamente vamos a dejar un pincelada de proceso para entrar más a fondo de la por jurisdicción, los órganos jurisdiccionales, las bases fundamentales que rigen la administración de justicia actual. Luego hablar de los juzgados de letras, de las cortes de apelaciones, de la Corte Suprema, para terminar el semestre hablando de la competencia. ¿Cómo se distribuye la jurisdicción entre los distintos tribunales? Y vamos a hablar de competencia absoluta y de competencia relativa. Y ahí vamos a cerrar el capítulo de procesal 1. Vamos un poquito ya entendiendo y dándole forma, cierto contenido, a este curso. ¿Les parece? ¿Les parece que hagamos una pausa? ¿Ya? Para que nos comamos alguna cosita. Entonces, dejamos aquí.